Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, el perfil nutricional de las niñas y los niños con trastornos del espectro autista, con Elena Cosani. Me desvío por un momentito, pero ya vamos a retomar al camino principal, que es este que tiene que ver con los perfiles alimentarios de estos, estos niños, de estos adolescentes, de estas niñas. Vos mencionabas 1943, los trabajos pioneros de Bleuler, que tiempito después, creo que un año a continuación de lo que plantea Bleuler, se le suman los trabajos de Kanner y de Asperger. Hay, y la pregunta tiene que ver con esto, ¿hay zonas difusas entre autismo y Asperger? Bueno, inicialmente cuando se utilizaba la categorización del DSM-4, que es este manual anterior al DSM-5, que es el último que se está usando en el 2013, la categorización que se había hecho era autismo propiamente dicho, se había diferenciado, por ejemplo, el síndrome de Rett, que es un autismo con daño neurológico propio de las mujeres, aparecía el síndrome de Asperger y aparecía el trastorno generalizado del desarrollo, que era como una última entidad que ahí englobaban, bueno, el que no terminaba de encajar, digamos, en los anteriores. Entonces estaba como más discriminado esa caracterización y por ahí, bueno, visiblemente era como diferente. Los chicos con Asperger en general son chicos que tienen, digamos, un nivel intelectual, digamos, bastante elevado, pero manifiestan un interés específico por ahí, por una determinada, digamos, área del conocimiento. Entonces es como que, es más, en un momento se llegó a decir que Einstein tenía Asperger. Elena Cosani, magíster en salud familiar y comunitaria, graduada en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entonces es como que se enfocan en algo puntual y en eso, digamos, son brillantes. Pero en las áreas de lo que es esto que yo decía hoy, de interacción social recíproca, además, tienen dificultades en la comunicación y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso fue fue evolucionando hoy en día a todos. Un Asperger está incluido de esto dentro de lo que el DSM-5 denomina como TEA, que es trastorno al espectro autista. Un chico hoy en día que sería un Asperger está incluido ahí adentro. Por eso decía yo que en realidad como que los incluyen ahí adentro y incluso están utilizando instrumentos para el diagnóstico que tampoco hay mucha, por lo menos esa es una opinión muy personal, lo aclaro, que incluso lo solicitan a veces para sacar un certificado de discapacidad que se denominan ADOS-ADIR, que bueno, que es como tú una valoración del desarrollo que no sé, digamos, hasta qué punto, digamos, es tan efectivo y necesario hacerlos, porque en realidad la persona lo tiene, la familia lo tiene que hacer y después, bueno, sí, te dicen que lo que sería a la edad que tiene el chico, lo que debería, digamos, corresponder con un desarrollo, bueno, no está, digamos, a esa altura y bueno, te dan el diagnóstico y pues ahí en adelante tenés que ver cómo encarás el tratamiento. Muchas personas con TEA, trastorno del espectro autista, tienen hiposensibilidad o hipersensibilidad en uno o varios sentidos, lo que provoca alteraciones en la alimentación. Las manifestaciones pueden ser las siguientes. Auditivas. Los ruidos intensos, agudos o continuos, les pueden provocar sensaciones extremadamente molestas o casi dolorosas. En la alimentación, estos ruidos pueden ser provocados por los alimentos crackers y los chiclosos, haciendo que rechacen algunos alimentos. Tacto. La percepción de las texturas de los alimentos granulosos, astringentes, fibrosos o los geles pueden provocar un rechazo a la comida, bien porque no sea aceptada dentro de la boca o al ser tocada con las manos. Sabores. Algunas comidas pueden resultar muy desagradables, haciendo que a veces la persona adquiera la costumbre de limitar su alimentación a un número reducido de alimentos. Esto es más cuestión de gustos y no tanto de reacciones por la alimentación. Visual. La forma de presentación de los alimentos, así como la propia forma y color de estos, pueden ser una causa de rechazo o aceptación de determinados alimentos. Los alimentos más aceptados en función de su color son aquellos de colores rojos, amarillos y naranjas. En cambio, tienen poca aceptación los verdes y los de colores oscuros. Olfativa. Los niños pueden notar a veces ciertos olores de la comida que para otras personas resultarían prácticamente imperceptibles, haciendo que sean más sensibles a la atracción o no hacia esos alimentos. Por el contrario, ciertas comidas y sustancias que tienen un olor muy desagradable pueden mostrar verdadero interés por ellos. Guía de intervención ante los trastornos de la alimentación en niños y niñas con trastorno del espectro del autismo, TEA. Federación Autismo Madrid, escrito por María Baratas, Nuria Hernando, María Jesús Mata y Lucía Villalba. A ver si esto que tengo en mis apuntes vale. Así como recién mencionaste, ¿sabes? Esto es algo muy personal cuando estableciste un comentario, me apropio de esa expresión, me apodero de esa expresión y la hago mía. Establecí esta cadena. Como consecuencia de la malnutrición, aparecen enfermedades carenciales o crónicas. Y estas no permiten un correcto desarrollo nutritivo. ¿Aplica esa cadena? Y bueno, eso en realidad lo que por lo menos yo estoy tratando de investigar, de ver si hay alguna carencia particular o algo que, por ejemplo, que todavía no está del todo explorado y que hoy en día está muy en desarrollo, es el estudio de la microbiota intestinal. Hoy en día el intestino se lo considera un órgano inmunológico relevante. Entonces, en esta cuestión de que están muy limitados, hay chicos que tienen una ingesta muy reducida de alimentos, o sea, hay chicos que consumen 4 o 5 alimentos, o sea, así como lo describo. Eso es lo que forma parte de toda su dieta, en esta cuestión de selección y de alteración sensorial. Lo cual, digamos, conlleva que tengan carencias de nutrientes específicos, de vitaminas y minerales, entonces... Y en consecuencia que su microbiota intestinal por ahí no sea la más adecuada. Entonces, haciendo una correlación con la vinculación que tiene con el sistema nervioso y demás, la idea un poco es a ver si hay algún tipo de correlación o algún vínculo que tenga que ver con eso. Y independientemente de eso, de que tenga o no tenga vínculo, son niños y niñas como cualquier otro y necesitan, digamos, una intervención cuando el chico, digamos, no está bien alimentado y la calidad de su dieta no es la adecuada, porque eso sí impacta en su crecimiento también. Entonces, un chico que tiene 3 o 4 años y no está bien alimentado puede ver afectado su crecimiento o no puede, digamos, llegar a su desarrollo pleno si no consume los nutrientes que necesita para poder, digamos, completarlo. Entonces, un poco también apunta a poder detectar esta cuestión y decir, bueno, hay que intervenir también en este punto de alguna manera, porque en líneas generales el tratamiento de un niño o niña con una condición del espectro autista gira en torno a terapias con psicólogo, con fonoaudiólogo, con terapistas ocupacionales, con musicoterapeuta además, pero esta parte, digamos, es como que nunca en general es abordada o queda, digamos, a criterio de cada familia si hace una consulta o no, pero, digamos, a nadie se le indica darle importancia a ese aspecto. Organización Mundial de la Salud. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista. Características de los trastornos del espectro autista. Los afectados por trastornos autistas pueden presentar una disminución de la capacidad intelectual general, así como epilepsia de aparición en la adolescencia. Su nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, desde los pacientes con deterioro profundo hasta los casos con aptitudes cognitivas no verbales superiores a lo normal. A menudo sobresalen cognitivamente en un campo específico, la mayoría de las veces en forma de un talento especial para la música o las matemáticas. Los trastornos del espectro autista comienzan en la infancia, pero tienden a persistir en la adolescencia y la vida adulta. En la mayoría de los casos, las alteraciones del desarrollo se producen ya en la infancia, y con pocas excepciones, la enfermedad se manifiesta en los primeros 5 años de vida. Tengo frente a mí la página 13 de las 25 que conforman la presentación del proyecto de investigación a tu cargo. Y particularmente tengo marcados, señalados, resaltados dos párrafos. Tomo uno de los dos. Podría tomar el otro, es indistinto, por la potencia que expresan. Los problemas de alimentación que puedan presentarse en las niñas, en los niños y adolescentes con TEA obedecen a diferentes factores y la intervención en este aspecto debe hacerse de manera rápida y temprana para poder revertir problemas que en un principio pueden estar vinculados al déficit de alimentación. Si bien no es un problema grave de ser transitorio, una intervención tardía puede agravarlo hasta llegar a la malnutrición e incluso a la desnutrición, siendo entonces un problema grave que afecta el correcto desarrollo del niño. El silencio invita a qué podés agregar a esto. Y en realidad es como que está casi todo dicho, pero un poco el objetivo que tiene el trabajo es, porque bueno, cuando uno digamos quiere hacer intervenciones y demás, es como que siempre uno, la estadística es algo que aparece como bueno, a ver, ¿en qué te basás vos para decir esto? ¿O qué dato podés concreto tener para decir, bueno, esta es la situación? Así como cuando uno describe, bueno, los porcentajes de exceso de peso y demás, como para decir que es una problemática significativa, bueno, en este caso, digamos, una de las cuestiones tiene que ver con poder decir, bueno, hacer una descripción de cuál es la situación de estos chicos y decir, bueno, esta es la situación, es necesario hacer una intervención. Porque uno, digamos, lo sabe, por ahí lo percibe, estar en contacto con familias con la problemática, pero no hay, digamos, un análisis real y concreto, serio y estudiado de manera adecuada como para que uno, digamos, pueda afirmar que la problemática es esa, si no es como que en realidad lo está diciendo, pero de manera muy, muy digamos, empírica, muy sin poder probarlo de manera más científica. Entonces uno de los objetivos del trabajo es precisamente obtener datos concretos, hacer la investigación real, el análisis real para decir, bueno, esto es así, esto no es así. Si no, digamos, no. Uno necesita un aval científico y un sostén como para poder, digamos, justificar la necesidad. Organización Mundial de la Salud. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista. Principales desafíos y prioridades. Las respuestas a los trastornos del espectro autista deben basarse en los principios y criterios transversales de acceso universal a los servicios y cobertura de estos, derechos humanos, prácticas basadas en la evidencia, consideración de la totalidad del ciclo de vida, perspectiva multisectorial y empoderamiento de las personas afectadas y de sus familiares. Las medidas nacionales prioritarias son las siguientes. A. Reforzar el liderazgo y la gobernanza. B. Ofrecer servicios de salud y asistencia social amplios, integrados y adaptables en entornos basados en la comunidad. C. Aplicar estrategias de promoción de la salud y la prevención de las discapacidades de por vida asociadas a los trastornos del espectro autista. D. Reforzar los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones. Y en el mientras tanto, Elena, porque este proyecto llevará un tiempo de realización, un tiempo que también incluirá el informe, y en el mientras tanto decía, y apelando a alguna expresión tuya de hace un ratito atrás, hoy, las políticas de salud, ¿qué dicen sobre esta problemática? Qué pregunta. Esta problemática en realidad está, que es otra de las discusiones, incluida dentro de lo que es, digamos, la discapacidad. De hecho, los niños y niñas con esta problemática tienen certificado de discapacidad, que en realidad es lo que le permite a las familias poder llevar adelante el tratamiento y lo que es la integración a las escuelas y demás, porque en general tienen que concurrir con un acompañante terapéutico y bueno, todo ese tipo de prestaciones, digamos, hay que solventarlas económicamente y bueno, en general el certificado de discapacidad es lo que termina habilitando hasta por ahí nomás, porque en estos momentos hay muchos problemas con las obras sociales y la cobertura, uh-huh. Pero es lo que está habilitando, digamos, poder acceder a eso. En realidad, la discapacidad en este momento está bastante dejada de lado en líneas generales. Por ahí se habla mucho de inclusión y demás, pero la inclusión está como utilizada para otro tipo de problemática y no para la discapacidad puntualmente. Por ahí sería necesario, igual por ahí también creo que en la población general hay como mucho nivel de ignorancia en relación a esta problemática. Entonces eso por ahí dificulta también mucho, un montón de cuestiones que tienen que ver con poder incorporarlos a los chicos en lo que son las actividades sociales que tienen los demás niños. En líneas generales las problemáticas aparecen más lamentablemente con las personas adultas, en líneas generales con los niños, con los padres, son mucho más abiertos a integrar, digamos, a una persona diferente, es como que la diferencia no lo toman de manera tan, digamos, marcada, ni les llama la atención, ni lo destacan tanto como por ahí sí lo hacen los adultos. Entonces, bueno, en realidad quizás sería necesario una mayor intervención en torno a lo que es esta problemática y por ahí otras problemáticas. A mí, digamos, desde mi profesión por ahí me toca estar de cerca, por ejemplo, con chicos con parálisis cerebral, que también es otro tipo de problemática importante y también esas familias tienen sus dificultades a la hora de poder integrarlos y demás. Pero sí, sería necesario como que una mayor dedicación a esta problemática. Pero insisto, creo que tiene que ver un poco por ahí con desconocimiento. Elena Cosani actualmente es docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos y dirige el proyecto de investigación denominado Perfil Alimentario Nutricional de Niños, Niñas y Adolescentes con Trastorno del Espectro Autista, residentes en las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Estamos llegando al cierre de esta conversación que desde ya te agradecemos haberla podido mantener y además en el agradecimiento, lo dije en otro momento, incluyo la claridad expresiva para hacer más abordable estas temáticas que no siempre, vuelvo también a repetirme, abordan en los medios. La última pregunta es, ¿qué estás tramando? ¿Qué estás tramando desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de una magíster en salud familiar y comunitaria, o una especialista en salud social y comunitaria, o como docente de la Facultad de Bromatología de la UNAM? En realidad, bueno, esto es un proyecto Nobel, digamos que es un proyecto como más sencillo, pero dentro de mi idea está poder profundizar mucho más y abarcar otras áreas que incluyan trabajo interdisciplinario, por ahí con gente de otras profesiones que puedan, digamos, profundizar más, por ejemplo, esta parte de lo que es lo sensorial, que por ahí es más de otra, es más de la intervención de otra profesión, no de la mía, pero poder, digamos, hacer una investigación más profunda de todas las áreas como para poder, digamos, hacer un trabajo más integrado y que permita colaborar con las familias que, bueno, que tienen esta problemática y que en líneas generales es poco abordada desde lo que es la salud. Vuelvo a decir, en general, más que todo por desconocimiento y no por, digamos, por falta de voluntad. Como que en realidad hace falta promover un poco más esta temática como para que la gente bueno, se sensibilice un poco más ante esta situación. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com